Decir Biblioteca es una iniciativa del proyecto Biblioteca y Ruralidad con el apoyo de la Beca de Investigación y Sistematización del Portafolio de Estímulos 2023 del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia. El 13 y 14 de septiembre del 2023, en el municipio de Tumaco, se desarrolló el encuentro Decir Biblioteca, al que asistieron bibliotecarios y bibliotecarias de los municipios de la costa pacífica del departamento de Nariño, en Colombia. En dicho encuentro, desde el proyecto Biblioteca y Ruralidad, propusimos escenarios de reflexión sobre la importancia de documentar y dejar memoria de las realidades que viven las bibliotecas del departamento. Para ello, desarrollamos ejercicios prácticos en los que se narraron desde la voz de cada bibliotecaria y bibliotecario situaciones asociadas al funcionamiento de las bibliotecas que ellas y ellos lideran. Bueno, muy buenos días. Hoy nos encontramos desde el municipio de Tumaco, básicamente en el barrio Nuevo Milenio, en la Casa Afro. Mi nombre es Xiomara Castro Perlaza, vengo del municipio de Roberto Payán y actualmente soy la bibliotecaria de la Biblioteca Municipal Pastora Eloísa. Muy buenos días, mi nombre es Mabel Olaya y en este momento me encuentro como funcionaria bibliotecaria de la Biblioteca Pública Piedad Ayora de Quiñones del municipio de Tumaco. Buenos días, mi nombre es Luis Caterine Torres, vengo del municipio de Barbacoas y soy la bibliotecaria de la Biblioteca Barbacoas de Leyes. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es acerca de las problemáticas que vivimos a diario en nuestras bibliotecas, todas las dificultades que como bibliotecarios nos toca afrontar día a día. Una de las problemáticas es el tema de los recursos monetarios y materiales, porque hay mucho abandono con respecto a las alcaldías. Sí, como dice la compañera, el tema de los recursos, el abandono estatal, no solo del municipio, también a nivel Pasto, Bogotá. Cabe resaltar también que con todo eso de los fines políticos, eso nos ha afectado principalmente porque de alguna u otra forma los funcionarios no nos dan las herramientas para hacer nuestro trabajo a cabalidad. No tenemos apoyo de las alcaldías básicamente, no contamos con esa mano amiga que de pronto nos ayude a transformar todas esas problemáticas que como bibliotecario vivimos a diario. Otra problemática es el tema del salario. El salario para un bibliotecario o bibliotecaria es muy escaso teniendo en cuenta la función que realizamos y siempre está sujeta, como dijeron las compañeras, a los fines políticos. También vemos que hay una problemática en la visibilización de las bibliotecas. Desde afuera nos ven como si no trabajáramos y en realidad tiene que ver con todas esas problemáticas que acabamos de mencionar. La falta de contratación. La biblioteca siempre está uno o dos funcionarios porque para eso pues, no hay recursos para hacer una contratación psicólogo, trabajador social, solo el bibliotecario. Básicamente, una problemática bastante grande que en lo personal yo vengo viviendo es la vandalización del recinto de la biblioteca. Mi biblioteca en este momento se encuentra básicamente destruida a causa de niños y de personas que de alguna u otra forma por fines políticos mandan a vandalizar eso. Entonces es como hacer como el llamado a todas esas personas, a la comunidad, a que cuidemos que eso es un patrimonio que de todas las formas posibles nos ayudan a nuestros niños, nos dan herramientas para que nuestros niños no siempre estén al lado de la violencia, sino que busquen en esos libros, busquen en esos espacios un lugar para crecer emocionalmente, intelectualmente y puedan transformar todo ese pensamiento de violencia en pensamientos positivos. Sí, el problema de la vandalización de las bibliotecas es un problema en general. Por ejemplo, a la bibliotecaria anterior le vandalizaron, además la dejaron amenazada y también está ligado a los grupos al margen de la ley. Muchos de estos niños o niñas tienen relación con algunos grupos o algunos grupos están dentro de nuestro territorio y ven la biblioteca a veces como una amenaza o como algo que pueden vandalizar. En el caso de la biblioteca de Tumaco, el abandono no es como vandalización, diría yo. Más que todo es como el abandono estatal de parte de los gobernantes actuales en el momento. Gracias a Dios con la cárcel que cuenta ahorita se ha dedicado y se ha puesto empeño en la biblioteca está muy bonita, bien, pero la encontramos en un estado muy lamentable. Tenía, dicho por la comunidad, 4 años de abandono total. En el momento que nosotros ingresamos, sacamos hasta serpiente de la biblioteca. Ah, sí, una de las problemáticas que también se presenta por su vegetación y todo, y por el mal tratamiento que no se le hace, es la presencia de animales como serpientes, sapos, etcétera, animales que pueden ser peligrosos para las personas que asisten como para nosotras como funcionarias. Yo también quiero resaltar que desde que empezamos, el único como oficina que nos ha brindado apoyo es el Instituto de Cultura, pero hay como una forma muy cerrada frente al tema de dinero que entra de acuerdo a la ley por el tema de Procultura. Bueno, y una gran falencia que se vive con todas las bibliotecas, digamos, del Pacífico o de Nariño, es que desde la Biblioteca Departamental o Biblioteca Nacional nos abandonan. Simplemente nos piden las informaciones vía telefónica, llamadas, pero no hacen presencia en el territorio, entonces no conocen, no saben cuáles son las situaciones a las que día a día nos enfrentamos como bibliotecarios y que de alguna u otra forma nos exigen un rendimiento que a veces se nos sale de las manos. Entonces el llamado es para que estén pendientes de esas bibliotecas rurales, que nos brinden también las herramientas. Y una cosa que me parecería justa era que las contrataciones de los bibliotecarios fueran por periodos completos, porque en una administración a veces vemos 4 bibliotecarios, entonces los procesos se cortan, los procesos no avanzan, entonces es una falencia bastante grande, no nos mandan dotaciones mínimas como son indumentaria, debemos andar identificados y a veces no las tenemos, entonces el abandono ha sido de parte y parte, tanto del gobierno local como del gobierno nacional y departamental. Y a pesar de eso, como bibliotecarias y bibliotecarios, hacemos y entregamos lo más posible para realizar nuestra función y hacer la promoción de lectura y escritura y oralidad dentro de nuestros territorios, para que los niños tengan un espacio seguro donde llegar. Recordarles que estos espacios no solo son biblioteca, vamos a leer, vámonos. Por medio de estos espacios sacamos muchos niños del mal camino, de la calle, de la delincuencia. Entonces, los invito a que apoyemos estos espacios, a que participemos en estos espacios, a que hagamos parte, no solo a la comunidad, también a las administraciones, a Bogotá, a Pasto, a nivel nacional. Que estos lugares sean vistos ya de otra manera, que se tengan en cuenta. Y el respeto tanto para los bibliotecarios como para la comunidad. Bueno, y para ir concluyendo un poco, es evidente que todas las bibliotecas nos aquejan las mismas problemáticas, básicamente tenemos las mismas dificultades que son de apoyo, de que a veces la comunidad no se presta para hacer parte de esos procesos formativos. Entonces, hacer el llamado a toda la comunidad, a los entes de control, a las alcaldías, que estén ahí, que no nos dejen solos, que nos brinden el apoyo, tanto económico, para nosotros poder llevar a cabo nuestras actividades, para nosotros poder desempeñar nuestra labor a cabalidad.